La cocina del periodismo. La cocina del periodismo. 60 minutos analizando los medios. Muy buenas tardes, una nueva emisión de La Cocina del Periodismo. Nicolás Calvo es mi nombre. En este caso, Guillermo Tomoyos enfrente mío. ¿Cómo estás? Muy bien, Nicolás. ¿Cómo andás? Festejan las guillitas en la producción. En este caso, una sola de las guillitas. Laura Brizuela. Ahí pero festejando. Alcanza y sobra. Esa. ¿Hay amor? Yo lo banco. Una nueva emisión de La Cocina del Periodismo, un programa sobre los medios de comunicación, sobre el periodismo en Argentina. Está jugando la selección argentina de básquet, en este momento me voy a dar vuelta. 81-96, está ganando Estados Unidos. Parece liquidado ya el partido con casi 2 minutos y medio por jugar. En un momento Argentina llegó a estar a 6 puntos, sin Manuel Ginóbili en cancha, porque se resintió una lesión. Y estuvo ahí. Yo igual ya escuché durante el primer cuarto en la radio algunos de esos periodistas deportivos derrotistas que ya se apoyan en... Yo creo que es un papel muy digno el que estuvo llevando a cabo la Argentina en estos Juegos Olímpicos, y creo que el hecho de no estar peleando por una medalla de plata o oro no le quita mérito. Pero como sabemos, el periodismo deportivo... siempre en las buenas y en las malas, ¿no? En las buenas hablamos bien, en las malas hablamos mal. Siempre así el periodismo deportivo en Argentina. Pero dejamos un ratito el básquet, pasamos a mencionar a nuestra producción. Ellos son Laura Brizuela, Juan Ignacio Incardona, que en este momento no lo tenemos aquí en el programa porque se está operando de una lesión en la rodilla. Laura Garzón, Dina Resinovsky, Camila Bonetti, Alejo Álvarez, Eugenia Barronuevo. En la operación técnica, Nicolás Pérez. Saludamos a la Universidad de Palermo, que es la entidad que nos brinda este espacio, y a Alejandro Villacomo, coordinador de la carrera de periodismo y coordinador en la Universidad de Palermo y coordinador también de este programa. Las vías de comunicación son 4899-1647, el sitio web de la radio, radiopalermo.com.ar, el mail, lacocinadelperiodismo@radiopalermo.com.ar, y el sitio web donde podrás escuchar los audios cargados de las emisiones anteriores es www.lacocinadelperiodismo.wordpress.com. Nuestro contestador, esta maravilla que venimos teniendo desde hace unos cuantos programas, unos 4 o 5 programas más o menos, donde todos los programas hacemos una pequeña trivia para que ustedes nos puedan llamar y dejarnos su opinión sobre un determinado tema. En este caso, y algo que tiene que ver con lo que empezaremos a adelantar en unos segundos, el tema del programa. El gobierno, desde que de alguna manera finalizó el conflicto del campo, aunque no finalizó particularmente, sino que, bueno... a partir del voto negativo en el Senado, del voto no positivo de la resolución, punto de inflexión en la relación con los medios, podemos decir. Exactamente. Han habido algunos cambios que algunos medios han llamado lavado de cara, otros han llamado maquillaje, en la política de comunicación del gobierno, no solo respecto de su relación con los medios, sino en cómo se comunica con la gente, en cuando hacen anuncios, cuando hablan desde cuando la presidenta o presidente, depende de la nación. O depende cómo a ella le encante que le comuniquen su título, su puesto. Cristina Fernández de Kirchner, cuando habla en algún anuncio de obras. ha habido como un cambio, una modificación en la forma de comunicarse con la gente en general, la forma en que el gobierno se expresa frente a los ciudadanos, ya sea a través de los medios, a través de anuncios y demás. En este caso, lo que nos gustaría preguntarle a los oyentes es si esto es un lavado de cara profundo o es un maquillaje. Una política de fondo, por decirlo de alguna forma, o simplemente un cambio de actitud ante las consecuencias que ha dejado el conflicto del campo y el desarrollo durante el Senado, el voto no positivo y todo ese tipo de situaciones que se fueron dando durante un par de meses. No ha pasado demasiado tiempo todo esto. Sí, en el medio hubo pelea con algunos medios de comunicación, en el medio hubo reconciliación, pelea cambio con el... jefatura de ministros. Cambio en la jefatura que fue muy importante en este lado de cara. En la mayoría de los medios le cargan a Massa la, digamos, esta idea de cambiar un poco las formas. Hay que ver si se cambia el fondo, ¿no? Lo único que queda en claro de todo esto de que hubo un cambio respecto a las formas de llevar cierta información hacia los medios. Lo que no queda muy en claro es si justamente, si es un cambio de fondo o simplemente ha sido un maquillaje, que es la pregunta de la trivia. Y particularmente, un cambio de fondo implicaría una serie de cambios bastante drásticos que incluiría un tratamiento de la ley de radiodifusión que hoy por hoy no está ni siquiera en planes de ser visto. Es una de esas... grandes dudas que han surgido en general, ¿no? En todo el ambiente periodístico, en todo el ambiente de los medios, intelectual, académico y demás. Si esta idea de cambiar la ley de radiodifusión no ha sido simplemente un anuncio pasajero como para asustar a alguien, llámese Grupo Clarín. En algunos programas anteriores hemos hablado del triple play y cómo influye esto en una posible modificación de la ley de radiodifusión. Hay que ver si esto termina quedando en la nada, como muchas veces hubo proyectos para modificar esta ley, que recordemos data de la dictadura militar, que está sobre todo muy, muy atrasada en términos tecnológicos. Ha quedado bastante caduca en todos los avances que han habido en los últimos 10 años, sin ir más lejos. A pesar de que hubo modificaciones y hubo pequeños... retoques a la ley, el concepto de trasfondo sigue siendo muy poco claro y eso se ve reflejado en el último conflicto que se desató en estos últimos días, el día de ayer, con el tema de Continental, la previsión de que la AM pueda salir sobre una señal de FM. Eso es un tema que también lo vamos a estar tratando a lo largo de este programa. Pero bueno, también ha habido artículos donde... se habla un poco de esto en general, de no solo lo que tiene que ver con la relación con los medios, sino en general lo que tiene que ver con la política comunicacional del gobierno y la forma de expresarse. En este caso estamos en comunicación con Daniel Yasky. Él es licenciado en Relaciones Públicas, licenciado en Ciencia de la Comunicación, docente de la Universidad de Palermo, de la Universidad de Belgrano y de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Daniel, Nicolás Calvo y Guillermo Tomoyose te saludan. ¿Cómo estás? Hola, buen día. ¿Cómo les va? ¿Qué tal, Daniel? Bien, bien. Muchas gracias por atendernos. No hay de nada. La primera pregunta tiene que ver con lo mismo que le estamos preguntando a nuestros oyentes, que tiene que ver con este cambio en la política comunicacional del gobierno, no solo en lo que refiere a su relación con los medios, sino también en la forma en que se expresa frente a los ciudadanos. ¿Crees que estos cambios que han habido, sobre todo desde que asumió Massa, es un lavado de cara profundo o es solamente un maquillaje? Sí, todavía estamos en un tiempo corto como para hacer un análisis sobre eso. Podríamos decir que más que cambio comunicacional, estaríamos ante un cambio de actitud, un respeto más profundo de la cuestión republicana de las instituciones. Pero sí, se nota un cambio, la conferencia de prensa, 48 horas después, una visita a la sala de periodistas de la Casa de Gobierno, y cambiaron las figuras que hablaban con los medios de comunicación. No hablan los Fernández, y ahora la comunicación está a cargo de Massa y de Randazzo. pero podríamos coincidir que por ahora es un maquillaje. Esperemos que esté así por el resto del mandato. Aún así, con todos estos cambios de comunicación por parte del gobierno, ¿cómo impacta que en este tema se sostengan funcionarios que o son impopulares o son cuestionados justamente por los medios? Sí, eso tiene que ver con temas más de gestión. Seguramente te estás refiriendo al secretario de Comercio. Pero sí, Guillermo Moreno. Correcto. Es un tema vinculado con la gestión. Deben estar los tiempos oportunos para mejorar esto. Yo lo que no haría quizás es lo que pasó el otro día, en donde la presidenta sale anunciando una baja en el desempleo con datos del INDEC. Eso quizás no sería bueno, porque en la sociedad todavía hay una fuerte duda sobre los números del INDEC. Pero en líneas generales podríamos decir que se está notando un cambio de comunicación en líneas generales. Ahora, estos cambios, ¿vos crees que son importantes en general para la población o solo son importantes para las clases medias urbanas? Es importante para la clase media, la que consume medios de comunicación y está preocupada por la cuestión institucional y el funcionamiento de la República, casi siempre es la clase media urbana. En eso estoy casi convencido. La defensa del sistema republicano y la necesidad de estar informados está muy vinculado a los sectores medios. Ahora, en este sentido, un hiperkirchnerista podría decir, si, digamos, en los primeros 4 años no fue bien, ganamos elecciones legislativas, digamos, el proyecto fue reelecto, por más que hubo un cambio de presidente, y digamos que, si bien ahora se mantienen altos grados de impopularidad en las encuestas, hasta ahora nos ha venido, hemos ido bien con... otras formas, digamos. ¿Por qué cambiar ahora? Porque entiendo la pregunta. Cuando asumió Néstor Kirchner en el 2003, la gente necesitaba un presidente fuerte. Entonces aceptaba, fundamentalmente los sectores medios, una presencia fuerte, una no conferencia de prensa, una no comunicación de lo que no querían. Pero ante el crecimiento económico y la mejora de los sectores medios, reclaman otras cosas. Entre esas cosas, mejora institucional y más información a la población. Volviendo un poco al tema de los medios, la llegada de Tristán Bauer a Canal 7, luego de su paso bastante elogiado a través del canal Encuentro, ¿en qué cambia el panorama? ¿Cuáles son las medidas o los cambios que vos crees que puede llegar a repercutir en el desempeño del canal estatal? Sí, yo quiero destacar lo que es el canal Encuentro, que es uno de los logros más importantes del gobierno. Y también quiero destacar que Rosario Lufrano en Canal 7 había hecho mejoras. Esperemos que Tristán Bauer pueda darle un toque de distinción y calidad al canal estatal, y esperemos que recupere lo que nunca tenía que haber perdido y que se pueda escuchar otras voces en los canales oficiales. Estamos en comunicación con Daniel Yasky, licenciado en Relaciones Públicas, licenciado en Ciencia de la Comunicación. Otra de las cuestiones que se ha venido hablando en estos meses, sobre todo comenzó durante el conflicto del campo y a partir de la pelea con el Grupo Clarín, es una posible modificación en la ley de radiodifusión. Hay algunas voces que dicen que probablemente haya sido solo un globo de ensayo o un anuncio, digamos, para causar una cierta impresión en algunos grupos, de poder, y otros dicen que efectivamente hay un compromiso para modificar la ley de radiodifusión. ¿Qué crees vos en este sentido? ¿Qué va a pasar? ¿Va a quedar en la nada? ¿Va a pasar algo? Comparto las dos posiciones. Hay sectores políticos que seguramente quieren hacer una demostración de poder a los grupos mediáticos más importantes del país, pero a su vez el nuevo director del CONFER, Gabriel Mariotto, es alguien que de medios y de periodismo sabe mucho, tiene una larga trayectoria en medios regionales, medios en el conurbano de Buenos Aires, por lo que la necesidad de una nueva ley de radiodifusión y que sea Mariotto el que lo está coordinando, lo tomo como algo positivo. Pero obviamente reconozco que hay sectores políticos que lo que quieren es hacer una demostración de poder al Grupo Clarín, ahora a la gente de Prisa, y en algún momento va a ser contra otros grupos. Pero si es una nueva ley de radiodifusión, bienvenida sea, que la democracia tenga una, porque esta tiene un origen que no es bueno. Por último, ¿cómo crees que debería ser el gobierno para, en el caso de intentar un lavado de cara profundo y que no te, que no quede todo en un maquillaje pasajero? ¿Cómo debería seguir cambiando su política comunicacional y su relación con los medios y demás? Sí, no tiene que quedar en un detalle comunicacional, porque puede quedar en una actitud marketinera. Lo que tiene que seguir es el cambio de actitud. La reunión con los gobernadores, la reunión con intendentes, la reunión con opositores, que en el Congreso se traten los temas como se trataron en el día de ayer, dando consensos. No importa que uno comparta o no comparta lo que sale, pero el tema es que se respeten las instituciones de la República y la gente va a ver eso como algo positivo. ¿Vos crees que si la gente nota o acepta que hay un cambio, puede revertirse esta impopularidad que ganó muy rápidamente Cristina Fernández de Kirchner y en general el kirchnerismo? Yo creo que pueden mejorar los números, pero la imagen ha quedado muy dañada, ha bajado bastante los números. Tienen especialistas como Rubier que van a asesorar bien, pero el tema es que tiene que haber muchas actitudes y una recuperación de lo que son las clases medias urbanas. Ha cambiado mucho la relación y espero que, como te dije antes, que no sea solamente maquillaje, porque en algunas actitudes del gobierno se ve fuerte tendencia hacia la hegemonía. Daniel Yasky, licenciado en Relaciones Públicas, licenciado en Ciencia de la Comunicación, docente de la Universidad de Palermo, de la Universidad de Belgrano y de la Universidad de Loma de Zamora. Muchas gracias por esta comunicación y te estaremos consultando en alguna otra oportunidad. Muchas gracias a ustedes. Chao, Daniel. Hasta luego.